jueves de la 34ª semana del tiempo ordinario. Evangelio según San Lucas, capítulo 21, versículos del 20 al 28. En aquel tiempo Jesús dijo: cuando vean a Jerusalén sitiada por los ejércitos, sepan que su ruina está próxima. Los que estén en Judea, que se refugien en las montañas. Los que estén dentro de la ciudad, que se alejen. Y los que estén en los campos, que no vuelvan a ella. Porque serán días de escarmiento en que todo lo que está escrito deberá cumplirse. Ay de las que estén embarazadas o tengan niños de pecho en aquellos días, será grande la desgracia de este país y la ira de Dios pesará sobre este pueblo. Caerán al filo de la espada, serán llevados cautivos a todas las naciones y Jerusalén será pisoteada por los paganos. Hasta que el tiempo de los paganos llegue a su cumplimiento. Habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Y en la tierra los pueblos serán presa de la angustia ante el rugido del mar y la violencia de las olas. Los hombres desfallecerán de miedo ante la expectativa de lo que sobrevendrá al mundo, porque los astros se conmoverán. Entonces se verá al Hijo del Hombre venir sobre una nube lleno de poder y de gloria. Cuando comience a suceder esto, tengan ánimo y levanten la cabeza, porque está por llegarles la liberación. Palabra del Señor. Bien, seguimos escuchando el capítulo 21 de San Lucas, discurso apocalíptico o escatológico, también llamado, de Jesús, que con ocasión de la destrucción de Jerusalén y del templo de Jerusalén en el siglo I, con ocasión de esa destrucción, el Señor da una segunda profecía aplicable hacia el final de los tiempos o al final de la historia, y que tiene que ver con la destrucción del mundo y con la regeneración del mundo. Ese final del mundo o ese fin de los tiempos que no sabemos cuándo ocurrirá, Jesús no lo ha dicho, pero sí Jesús y la Sagrada Escritura nos hablan de signos que precederán, acompañarán a esa instancia, a ese momento final de la historia. Ese final que estará marcado por la segunda venida de Cristo, esa venida llena de poder, de majestad y de gloria, que llamamos la parusía, cuando Cristo venga a juzgar vivos y muertos, con ella la resurrección de los muertos, nuestra resurrección, la resurrección de los cuerpos, y de esa manera, con la parusía y con la resurrección de los cuerpos, la salvación de Cristo, la redención, habrá llegado a su final, a su cumplimiento, porque la redención que Cristo empezó hace 2000 años con su pasión, muerte y resurrección no ha culminado aún. De hecho, vemos todavía maldad en el mundo, vemos pecado en nosotros, en los demás. Vemos también la acción del diablo, el diablo está suelto. Con lo cual, es una redención aún no cumplida. Por eso dice el apóstol San Pablo que la creación entera gime dolores de parto hasta tanto no vea cumplida o realizada esa obra redentora de Jesús. Así como la mujer previo a dar a luz, experimenta dolores, fuertes dolores, antes de parir y durante el momento de dar a luz, pero luego tiene el niño en brazos y dice, finalmente se dio lo que tanto deseaba, tanto esperaba. Así también la creación entera, dice el apóstol San Pablo, y con ella nosotros, experimentamos ahora en el presente dolores, cierta angustia, hasta tanto no ver a Cristo reinando definitivamente en el mundo y nosotros con Él. Estamos en este momento presente, en esta época, en esta instancia del gemir, del suspirar, del desear que Cristo venga a destruir el mal, a vencer finalmente a Satanás y a instaurar de una vez y para siempre, de manera definitiva, su reino de justicia, de amor, de paz y de verdad. Signos que precederán a la segunda venida de Cristo, ya hemos dicho algunos en audios anteriores, en estos días, sobre todo en esta semana, porque esta semana, que es la última del ciclo litúrgico, aparecen estas lecturas que hablan del final de los tiempos, con lo cual nos hemos detenido, particularmente explayado más en estos temas del fin de los tiempos apocalípticos. Hemos hablado ya de la venida del anticristo como signo que precederá a la segunda venida de Cristo, este anticristo que intentará ocupar el lugar del Mesías, del Salvador de la humanidad, prometiendo una paz falsa, prometiendo bienestar material, pan, prometiendo diversión a las personas, prometiendo unidad entre los pueblos, todo eso a cambio de que las personas adhieran a su proyecto anticristiano. Por eso otro signo que va de la mano con la venida del anticristo es la persecución de este personaje, de este gran político a nivel mundial y del sistema mundial que él habrá creado, una persecución muy fuerte hacia la iglesia, hacia los cristianos, hacia todos aquellos que no quieran vivir conforme a las leyes anticristianas que este personaje vendrá a imponer por obligación. También habrá, dice Jesús, otros signos. Hoy el Señor habla en el Evangelio del tiempo de los paganos, que llegará a su cumplimiento textual. ¿Qué significa esto? Bueno, otro signo será que el Evangelio de Cristo será conocido por todo el mundo, por todos los paganos, muchos de los cuales, a través de la predicación del Evangelio, van a adherir a Jesús. De hecho, esto ya se ha dado a gran escala durante 2000 años. Muchos paganos, muchas naciones que no eran judías han conocido el Evangelio y han adherido al mensaje de Cristo, se han convertido a la fe, han entrado a ser parte del reino de Dios, parte de la iglesia cristiana católica. Bueno, es otro signo, ¿no?, que el Evangelio será conocido por todo el mundo y muchos paganos entrarán a formar parte de la iglesia, parte del reino de Cristo, del reino de Dios. Luego de lo cual, y este otro signo que voy a decir ahora, lo encontramos en la carta a los romanos del apóstol San Pablo, en el capítulo 11 sobre todo. San Pablo dice que antes que Cristo venga, antes del final de la historia, otro signo será que los judíos, el pueblo de Israel, entrará también, al igual que los paganos, a formar parte de la iglesia de Cristo. O sea, la conversión de los judíos a la religión cristiana. Y así dice el apóstol San Pablo, lo leo literalmente. Dice: el endurecimiento de una parte de Israel durará hasta que haya entrado la totalidad de los paganos. O sea, Israel aún sigue endurecida con respecto a Cristo, con respecto a la iglesia. Este endurecimiento durará hasta que los paganos se conviertan. Luego de lo cual también Israel formará parte de la iglesia, ¿no? La conversión de los judíos al cristianismo. Y bueno, y también dice hoy el Evangelio, ciertos signos catastróficos. Jesús habla de terremotos, signos en el cielo. Jesús habla también de astros que se conmoverán, muchos tendrán miedo. Todo esto debe llenarnos a nosotros, no de miedo ciertamente, sino de esperanza, porque lo que decíamos al principio, luego de este gemir, luego de este dolor, vendrá la luz, la vida, vendrá la liberación, como hoy dice Jesús. Con lo cual todos estos signos, lejos de atemorizarnos o preocuparnos, nos tienen que ayudar a crecer en la esperanza y saber que cuando esto ocurra, cuando esto se dé, pues entonces quiere decir que Cristo viene y con Él nuestra liberación. El mensaje apocalíptico es un mensaje de esperanza, no es un mensaje de terror, no es una película de terror o un mensaje que deba llenarnos de pánico, no, nada de eso. Hay personas que escuchan este evangelio y no les gusta escuchar esto, prefieren que el mensaje de la iglesia sea más optimista, dicen que esto es muy pesimista, hablar de guerras o de persecución o del anticristo o de hambre, sed, terremotos, pestes, etc. Entonces muchos dicen que no, que esto es muy pesimista, que hay que ser más positivo o más esperanzador, que el mensaje tiene que ser más alentador y no tan negativo. Pero pobre gente la que piensa así, porque esto es palabra de Dios. No hay que olvidarlo, ¿no? No podemos tomar de las palabras de Cristo aquellas palabras dulces, acarameladas, aquellas palabras que nosotros queremos y nos convienen, sino que el mensaje de Cristo hay que tomarlo en su totalidad. Y esto es palabra de Dios, aunque algunos digan que no lo es, aunque algunos digan que no sabemos si Jesús esto lo dijo o no lo dijo. Hay gente que piensa así en la iglesia, por ejemplo el Padre Sosa, sacerdote, superior general de los jesuitas, dice que no sabemos qué dijo Jesús y qué no dijo porque en aquella época no había grabador para grabarlo. Fíjense el argumento tan tonto, ¿no? Tan estúpido, ¿ves? Porque nosotros creemos que la iglesia en 2000 años nos transmite aquello que Cristo ha revelado, es palabra de Dios, y no hace falta un grabador para saber que lo es, porque además con ese criterio tampoco había grabadores hace 100 o 200 años como para saber qué dijo una persona hace 100 o 200 años. Bien, esto es parte del mensaje de la fe, Y aunque parezca algo pesimista o negativo, no lo es. No lo es, porque el final de todo esto es la redención, nuestra salvación, nuestra liberación. El Señor nos dé mucha esperanza, nos dé mucho ánimo, levantemos la cabeza, Cristo viene, Cristo reina. Yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.